Ahí está. Vamos con la 1. ¿Alguien hizo la pregunta número 1, jóvenes? ¿Cuánto sale la número 1? Vamos, chicos. Buenas noches con todos, nuevamente. Buenas noches. ¿Cuánto sale la 1, jóvenes? Vamos, pregunta 1. ¿Cuánto nos sale la 1? A ver, todos nos ven normal, ¿verdad? A ver, pregunta 1 nos dice la media geométrica, o bueno, la razón geométrica en este caso, entre la suma y la diferencia de dos números es 5 tercios. Si la suma del mayor con el triple del menor es 14, calcule la suma de los cuadrados de los números. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo vamos a determinar. Nosotros tenemos la suma de dos números entre la diferencia de esos mismos números. Está en relación de 5 a 3, ¿no? Eso quiere decir, pues, que uno de ellos debe ser como 5K, bueno, una suma como 5K y la resta como 3K. Ahora, podría plantearlo la suma igual a 5K y la resta igual a 3K, sumar ese sistema de ecuaciones y encontrar el valor de M y el valor de N en función de K. Ya, en esta vez, lo que yo hice acá fue, pues, trabajarlo esto usando las propiedades. Al numerador le estoy sumando, en este caso, el denominador. Si le sumo el denominador, como puedes observar, se eliminan los n's. Se eliminan los n's. ¿De acuerdo? Estoy sumándole al numerador el denominador. Y estoy restando numerador menos denominador. El menos el. Ya, acá restaré 5 menos 3. Ya, por lo tanto, a ver, acá lo veré, el negativo lo afecta a ambos. Me queda menos m más m. Se van los m's. Arriba nos queda m más m, 2m. Y acá la suma 8 entre 2. Así que me queda que 2m entre 2n esté en relación de 4 a 1. ¿No? Con lo cual tenemos, verificando acá, que m es como 4k y que n es como k. ¿De acuerdo? Ahora, si por ahí de frente tú le colocaste por acá una variable, 5K y 3K, me imagino que por ahí seguramente has hecho esto, y lo has trabajado de esa manera, la suma de esos dos números igual a 5K, pudiste haberlo trabajado así también, y la resta de esos dos números, 2, M menos N, pudiste haberlo trabajado así, es igual a 3K, ¿no? Y a partir de esto, en este caso te convendría, pues, sumarse, ¿ya? Si tú sumas esas dos ecuaciones, se van los n y me queda 2m igual a 8. Con lo cual el valor de m también sería 4k y el valor de n sería, como 1 es 4, para que su resta me dé 3 o para que su suma me dé 5, el otro tendría que ser k, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un dato del problema, ya tenemos, el m es 4k y el n es k. Ahora, el otro dato es este. La suma del mayor, que en este caso el mayor es m, porque es 4k, con el triple del menor es 14. Eso es 14. ¿Ya? Por lo tanto, reemplazando el valor de m y el valor de n, la letra A me dice, ah, mira, 68. Entonces, reemplazando el valor de m que es 4k y el valor de n que es k. ¿De acuerdo? Reemplazando eso, nos queda pues 7K igual a 14, con lo cual el valor de K vendría a ser 2. ¿Ya? La A también me dice Eliana. Ahora, si K vale 2, te pide calcule la suma de los cuadrados de los dos números. ¿Ya? Entonces, el M es 4 por 2, que será 8, y el N será 2, pues, que es simplemente el K. Te pide la suma de cuadrados, 8 al cuadrado más 2 al cuadrado, 64 la letra. ¿Queda claro la pregunta 1? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda en la 1, jóvenes? Siguiente, entonces ya le tomaste captura a mi imagino, vamos con la 2. ¿Cuánto te salió la 2? ¿Cuánto le salió la 2? A ver, chicos, ¿alguien hizo la 2? ¿Cuánto sale la 2, muchachos? A ver, vamos muchachos, la E, me dicen la E. La E, me dice Roger. ¿Alguien más lo hizo? La letra E, me dijo Roger. Ya la E, me dice Miley también, Miley Sofía también nos dice la E, muy bien, excelente. A ver, entonces, ¿alguien más? Pregunta 2. En una discoteca se observa que por cada 8 mujeres hay 5 hombres. Además, el número de mujeres excede al número de hombres en 21. ¿Cuál es la nueva relación si se retiran 16 parejas? ¿Cuál es la nueva relación si se retiran 16 parejas? Bien, la M dice Ray también. Ya también la M dice. La M dice Allison también, muy bien. A ver. La E me dice Luis Miguel. A ver, entonces, veamos la solución de este problema. Tenemos que los hombres, las mujeres y los hombres están en relación de 8 a 5. Por cada 8 mujeres hay 5 hombres. Ya, eso quiere decir que uno de ellos es 8K y el otro será 5K. Además, me dice que el número de mujeres excede al número de hombres en 21. Entonces, rápidamente, la resta de ambos debe ser 21. Hombres, o mujeres en este caso, que son más, menos los hombres, 21. Ya, también además me dice que las mujeres exceden a los hombres en 21. Reemplazando, me quedaría 8K menos 5K igual a 21, 3K igual a 21, el 3 divide, y conseguimos que el valor de K es igual a 100. ¿Ya? El valor de K igual a 100. ¿Cuál es la nueva relación si se retiran 16 parejas, Brenz? Bueno, sabemos que el número de mujeres debe ser 8K, o sea, 8 por 7, 56. El número de hombres debe ser 5K, 5 por 7, 35. Si se retiran 16 parejas, se están retirando 16 varones y 16 mujeres. ¿De acuerdo? 16 varones y 16 mujeres se estarían retirando. Así que será las mujeres menos 16, los varones menos 16, igual a 56 menos 16 y por abajo 35 menos 16, restando 40 mujeres y 19 varones estarían quedando, ¿no? 40 mujeres y 16 y 19 varones, perdón, sería la cantidad de personas que quedan en la fiesta. Con lo cual, efectivamente, la respuesta viene a ser la letra E. Respuesta al problema, la letra E. ¿De acuerdo? Ahí está la pregunta número 2. Entonces, ¿hay alguna duda en esa pregunta número 2? ¿Alguna duda? Ninguna, me dice Amir. ¿Quedó claro para Amir? ¿Los demás chicos qué dicen? ¿Quedó claro eso? ¿Ya? Todo claro, me dice entonces Amir. Ray, Maricielo me dicen que está claro. Entonces vamos con la siguiente. Pregunta 3. ¿Cuánto le salió la número 3, muchachos? ¿Cuánto le salió la 3? Antes de que empiece una asamblea, me dice, había 690 personas. Y por cada 8 varones había 15 damas. Iniciada la asamblea, llegaron 30 damas. Halle la nueva relación de los varones con respecto a las damas. ¿Cuánto le salió? También es una pregunta sencilla, así que me imagino que por ahí ya lo han resuelto también. ¿Cuánto le salió a estos jóvenes? ¿Cuánto salió la número 3? ¿Alguien lo hizo? La B, me dice Roger. Ya Maylí también me dice la B. Octava de frente ya, octava a 8 16 y eso nos vale un medio. Respuesta al problema, efectivamente, un medio, la letra B. La letra B. ¿Ya? Nada más. Eso es todo en la pregunta número 2, 3, perdón. ¿Alguna duda en la 3? Pasamos a la siguiente. ¿Quedó claro la 3? ¿Ya? ¿Ya le tomaste captura? ¿No hay dudas? Siguiente, entonces. Listo, todo claro. Vamos con la 3, o 4, perdón. Vamos con la 4. Dice, en un escuadrón de aviones y barcos se dirige a una isla. Durante el viaje, uno de los pilotos observa que el número de aviones que ve es al número de barcos, como 3 es a 2. Mientras que uno de los marineros, ¿de acuerdo?, observa que el número de barcos que ve es al número de aviones, como 2 es a 1. ¿Cuántas naves son en total? ¿Ya? Sumar el número de aviones más el número de barcos. ¿Cuánto le salió eso? ¿Alguien lo hizo? Ya, a ver, planteemos esto. Un piloto observa lo siguiente, que el número de aviones es al número de barcos, como 3 es a 2, 3K, 2K. Un marinero observa lo siguiente, que el número de barcos es al número de aviones, como 1 es a 2. Obviamente le coloco otra constante, porque si le colocara la misma diría pues que tiene que ser la misma cantidad de frente, misma cantidad de aviones, misma cantidad de barcos que se ve. ¿De acuerdo? Pero obviamente, cuando el piloto observa, no ve a su avión. ¿De acuerdo? Igual cuando el marinero observa, no ve a su nave, ve a las demás. ¿Ya? Entonces tiene la relación de 1 a 2. ¿De acuerdo? Como te decía, el piloto no cuenta a su avión y el marinero no cuenta a su barco. ¿De acuerdo? Ahora, lo que nosotros tenemos es que el número de aviones totales, ¿de acuerdo? El total de aviones es el número de aviones que ve el piloto más 1, porque no ves a su avión. Y el número de barcos, el total de barcos, 2K. Mientras que respecto al marinero, el número de aviones es el total, 2N. Y el número de barcos es N más 1. Su barco está sumando al total de barcos que había acá. Igualito acá, el avión se suma al total de aviones que había visto el piloto. Ahora, el número de aviones y el número de barcos son iguales en ambos, ya, porque estamos hablando de total de aviones y total de barcos. 3K más 1 debe ser igual a 2N y 2K es igual a N más 1. ¿Ya? Entonces igualamos 2N, que es el número de aviones, es igual a 3K más 1. O también puedes igualar los barcos, cualquiera de los dos. ¿Ya? Igualito los dos barcos, también el número de aviones, también barcos, perdón, igualamos 2K es igual a N más 1. Tengo estas dos igualdades. De acá despejo rápidamente el valor de N. N nos vale 2K menos 1. Ese 2K menos 1 lo voy a reemplazar acá para poder determinar el valor de K. ¿De acuerdo? Entonces, o de frente lo que puedo hacer también es multiplicarlo por 2, ¿no? Lo que dice acá de frente. Lo multiplico por 2 y ya sé cuánto vale. Por 2. ¿De acuerdo? Ahí lo multipliqué por 2, ojo. Obviamente si multiplico por 2, multiplico por 2 a todo lo que aparece en la izquierda, a cada uno de esos términos, y por 2 al de la derecha también, para obtener el total acá, para hacerlo más directo, para no reemplazar, luego hacer distributiva, ya de frente. Ahora sí, reemplazando, 2K menos 2 es igual a 3K más 1. Este 3 va a pasar a restar y este 2 va a pasar a sumar. Con lo cual conseguimos que el valor de K vale 16. 16, que digo, 16 la respuesta, me dice Pamela. Estaba leyendo la respuesta de Pamela, 16 me decía. Ya, entonces, el K nos vale 3. Yo necesito el total de naves. El total de naves será aviones más 1 más los barcos. ¿De acuerdo? Aviones más 1 más los barcos, o si gustas de frente, 3K más 1 más 2K, si quieres de frente. Ya, que el total debe ser justamente 3K más 2K, 5K. 5K más 1. Pero como el K vale 3, 3 por 5 me da 15, y 15 más 1 nos da 16. Hay 16 naves entonces en total. ¿De acuerdo? El total de naves vendría a ser 16. ¿Sí? ¿Se entendió la pregunta número 4, chicos? ¿Se entendió la 4? ¿Alguna duda en la 4? ¿Algo que no esté muy claro de repente? ¿O continuamos nomás? ¿Qué dice? ¿Qué dicen? ¿Vamos bien? Me dice Ray. Bueno, para Ray está claro. Los demás chicos, ¿qué dicen? ¿Seguimos nomás? Seguimos, todo claro, me dice Pamela. Entonces, ya continuamos nomás, me dice Maylin. La siguiente, entonces. Ya le tomaste captura también, me imagino. Vamos con la siguiente. Pregunta número 5. Pregunta número 5. Dice, una competencia se inició con una cantidad determinada de personas, hombres y mujeres. Luego, 8 mujeres salieron de la competencia, quedando 2 hombres por cada mujer. Finalmente, se retiraron 20 hombres y quedaron 3 mujeres por cada hombre. ¿Ya? ¿Cuánto les salió la número 5? ¿Alguien resolvió la 5? ¿Cuánto salió? ¿Cuánto salió la 5? ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien lo hizo? Nada, la 5. Varones es 2K, mujeres es mujeres menos 8 igual a K. Con lo cual, el número de mujeres es K más 1. ¿Con cuántas personas inició, me dice? Inició con V más E, que será 2K más el número de mujeres, que es K más 8. 3K más 8 es el total de personas que había al inicio. Como K vale 12, reemplazamos 3 por 12 más 8, 36 más 8, 44, me dice Pamela. Entonces, respuesta al problema, la letra D, entonces. 36 más 8, 44. ¿De acuerdo? 44. ¿Se entendió la pregunta número 5? Sea la misma. Acá tenemos C. esta variable c que se repite acá, voy a lograr que sean iguales primero. Antes de colocarle alguna constante, primero voy a lograr que estas dos variables sean iguales. ¿De acuerdo? La primera es 15 y la segunda es 3. Son distintos, pues, obviamente, para poder trabajar con una sola variable. Acá le voy a poner de frente su constante m. Y acá le falta algo. Para que sea 15, le falta multiplicar por 3. 3 por 5, 15. Por 3m de frente. Por 3m, entre 3m, que no se altera porque esto vale 1. De acá concluimos rápidamente que a es a c, como 12m es a 15m. ¿De acuerdo? Obviamente tú ya sabes rápidamente que el b vale 8m, el c vale 15m y el a vale 12m. Tengo todos los términos en función de m. ¿De acuerdo? Todos los términos están en función de m. Por el momento ya podría determinar cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c, dándole a ese m el menor valor entero. Pero recuerda que también debe cumplir que cada debe salirme un número entero. ¿Ya? Entonces, tenemos esto, el valor de cada uno de ellos. Si es que m es 1, tomaría su menor valor posible. ¿Ya? Entonces, vamos a arriesgarnos. Vamos a ver si m es 1. Y si no es 1, tendré que darle el siguiente valor, que es 2. Si es que no logro conseguir que k sea un número entero, de repente el m tendría que ser 2 o 3 o otro número distinto. Vamos a probar si fuera 1. Si fuera 1, vamos a reemplazar en cualquiera de las 3 razones que tenemos y lo igualamos acá. ¿Ya? En cualquiera de las 3 voy a reemplazar. En este caso reemplacé en la primera, a por b entre 8. El a por b sería 12 por 8 entre 8, igual a k. ¿De acuerdo? Igual a k. ¿Qué ocurre acá? Se van los 8 y el k me vale 2. ¿De acuerdo? Ya tengo que k vale 2. Ahora, si reemplazo en a por c entre 15, también tendría que salirme el mismo valor. Si fuera a por c, sería 12 por 15 entre 15, igual a k, también vale 2. ¿De acuerdo? También vale 2. Ahora, estos números no tienen nada en común, porque si tuviesen algo en común, de repente lo simplifico lo común y sería el valor más pequeño que tomaría al momento de simplificar los tres, ¿no? Pero como ya no tienen nada en común, entonces ya puedo conseguir que k vale 2. ¿De acuerdo? Y ese es el número más pequeño que puede tomar. ¿De acuerdo? Eso sería el más pequeño valor que puede tomar el k en este caso, que satisfaga esa condición. Por lo tanto, a nosotros nos pedían la suma. El A más B más C y más K, ya lo tenemos, el A es 12, el B 8, el C 15 y el K. Vamos a conseguir. Todo eso nos suma 47. 47. Respuesta al problema, entonces, la letra B. Respuesta al problema, letra B. ¿De acuerdo? ¿Se entendió la pregunta número 6? Ya se entendió la número 6. Es hora de comenzar el juego, no perdí. Jugaremos 9 pero seré. Jugaremos 9 pero seré. Jugaremos 9 pero igual a d entre e, y todo eso es igual a una constante, que son cuatro razones geométricas que equivalen a K. ¿Ya? O sea, cuatro razones geométricas equivalen a K, entonces. ¿Ya? Entonces, a partir de acá hay un dato del problema. Me dice, pues, que la suma de los términos de la primera razón, o sea, A más B, más la suma de los términos de la tercera razón C más D. Miento cuchillo, saco tripas. Miento cuchillo, saco tripas. Perdóname la vida y te concederé tres deseos. Miento cuchillo, saco tripas. Y en función de la razón. ¿Ya? Entonces reemplazamos todos en función del último término y de la razón. Nos quedaría en función de E y K todo, E por K, E por K, EK cuadrado, como te dije, el exponente va aumentando en 1, EK cuadrado, EK cubo, EK cubo, EK cuadrado. Ya tengo todos los términos en función de E y en función de K. Ahora uso el dato del problema. La suma de estos términos más la suma de estos términos, 680. ¿De acuerdo? Reemplazo. Estos dos más estos dos, 680. Ahora, factorizo lo que esos términos tienen en común. ¿Ya? Podemos factorizar lo común. Ambos tienen E por K. Ambos tienen EK. Factoricé el EK. Me queda K cubo, K cuadrado, K. Y acá, como factoricé todo, me queda simplemente 1. Igual a 680. ¿De acuerdo? Ahora, podrías seguir factorizando acá. Acá puedes factorizar, por ejemplo, K cuadrado y te va a quedar K más 1 y lo factorizas. ¿Ya? Voy a factorizar eso. Factoricé el K cuadrado en estos dos. Me queda K cuadrado por K más 1. Más K más 1. Ahora factorizamos el K más 1 que tienen ambos. Factorizando el K más 1, me queda K cuadrado más 1. ¿De acuerdo? Ojo, ojo, he factorizado esto. Primero factoricé acá, para ellos dos, K cuadrado. Ahora voy a factorizar el K más 1. Factorizando K más 1 nos quedaría justamente K más 1 por K cuadrado, y acá me queda 1, K cuadrado más 1. Me queda esto. ¿De acuerdo? Luego ya puedes darte cuenta que aparece un producto acá de dos números consecutivos, K, K más 1. ¿De acuerdo? Y la descomposición canónica en este caso del número 680 se descompone canónicamente como 4 por 5 por 17 y por 2 para que me aparezcan esos dos números consecutivos que en este caso serán el 4 y el 5. K por K más 1 debe ser 4 por 5. Con lo cual uno de ellos es 4 y el otro es 5. Ahora, el K vale 4. 4 al cuadrado, 16. Más 1, 17, el que está acá. Por lo tanto, ya concluimos el valor de cada una de las variables. E debe ser 2, K debe ser 4. ¿De acuerdo? Que al momento de reemplazar satisface esa condición. Ya tengo E, ya tengo K. Me pide el cuarto término. Me pide determinar el cuarto término. Sabiendo que esa constante es entera. Ahora, el cuarto término. Primer término, segundo término, a ver, primero, segundo, tercero y cuarto. El C es el cuarto. En este caso el C depende de E y de K. Cuadrado. ¿No? Entonces reemplazamos, el valor de C es el cuarto término, es E por K cuadrado. Que reemplazando debe ser 2 por 4 al cuadrado. 2 por 4 al cuadrado que es 16, por 2, 32. ¿De acuerdo? 32. Con lo cual, la respuesta sería la letra B, entonces. ¿De acuerdo? Respuesta a la pregunta número 7, letra B, 32. ¿Estamos? ¿Alguna duda en la pregunta número 7? Una duda en la 7, ya. Ninguna, me dice Diana. ¿Qué dicen los demás? ¿Alguna duda? ¿Se entiende eso? ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí, profesor. ya no hay duda. Pamela, todo claro. Percy, todo claro. Maylí, todo claro. André, ninguna consulta hasta el momento, me dice. ¿Ya? Listo, entonces, si los demás tampoco tienen dudas, ni mucho menos preguntas, continuamos. Vamos con la 8. Pregunta número 8. Pregunta número 8. 39 entre raíz de A menos 3 es igual a 65 entre raíz cuadrada de B menos 5 igual a 91 entre la raíz cuadrada de C menos 7. Y además el A por B vale 3600 y nos pide hallar la suma de cifras de C. ¿Cuánto suman las cifras de C, Mels? ¿Ya? A ver, ¿cómo conseguimos entonces el valor de A, de B y de C? ¿Ya? Bueno, ahí hay varios números que multiplicados obviamente me dan 3600. ¿Ya? Entonces, por ahí no va la cosa. La idea es conseguir acá que me quede un número entre A, un número entre B, un número entre C. ¿De acuerdo? A ver, dime, 39, 65 y 91 tendrán algún divisor común o no. ¿Tendrán algún divisor común esos tres números o no? ¿Qué dices? ¿Qué factor común tiene 39, 65 y 91? Si es que hay factores comunes. Y si no hay factores comunes, ¿qué podríamos hacer? Tienen treceava, ya. Hay que sacarle treceava. Le sacamos a todos treceava, sacándole treceava a cada uno de esos números, nos quedaría por acá 3, por acá 5, por acá nos quedaría 7. Y mira, justamente es el 3 que está abajo, el 5 el que está abajo y el 7 el que está abajo. ¿De acuerdo? Entonces, eso era lo más complicado en este problema. A ver, el primer paso, ¿qué es lo que se puede hacer? Ahora, yo necesito eliminar ese menos 3, ese menos 5 y ese menos 7 que aparece en el denominador. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo eliminamos ese denominador? ¿Cómo lo vamos a eliminar? Ese denominador lo eliminamos sumándole al consecuente, le sumo el antecedente. Le sumo 5, le sumo 7. A cada una de las razones le sumo al consecuente, le sumo su antecedente a cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, si le sumamos el consecuente, más 3, más 5 y más 7, ¿sí? Si le sumo su antecedente, perdón, a la primera razón, al consecuente le sumo el antecedente, a la segunda le hago lo mismo y a la tercera le hago lo mismo. Con lo cual, puedes fijarte pues que se va el 3, se va el 5, se va el 100, se va. Se va. ¿De acuerdo? Así que nos quedaría 3 entre raíz cuadrada de A, igual a 5 entre raíz cuadrada de B, igual a 7 entre raíz cuadrada de C. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros queremos tener A, B y C nada más en la parte del denominador. Como queremos que nos aparezca solo A, B y C, lo que podemos hacer es elevar al cuadrado, ¿sí o no? Para que se elimine esa raíz cuadrada. Entonces se eliminan elevando al cuadrado cada uno de ellos para eliminar la raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Nos quedaría. Ah, bueno, a ver, primero nos queda esto, luego le colocamos la constante. Nos queda 9, 3 al cuadrado, 9, entonces raíz cuadrada de, lo elevamos al cuadrado. Ya, ojo, lo elevo al cuadrado a él, me queda simplemente A. 5 al cuadrado, 25, cuadrado B, 49 al cuadrado, ahí sería. 7 al cuadrado 49 y el otro al cuadrado sería el C. ¿Ya? Entonces, como nos queda eso, tendríamos pues que colocarle una constante. El A será 9K, el B 25K y el C 49K. Ahora reemplazamos acá. Producto A por B. 3600. El A vale 9K y el B vale 25K. 9K por 25K. Bueno, esos dos números tienen 225 ABA, ¿no? Es 9 por 5, por 25. Así que le sacamos 225 ABA, novena y 25 ABA. 16. K cuadrado, 16. Como K cuadrado es 16, ya tú sabes que el valor de K debe ser 4. Y si K vale 4, te pedían C. Ya lo tienes. El C vale 49K. El C vale 49K. Así que 49K será igual a 49 por 4. Reemplazando eso, 49 por 4 nos da 169. ¿De acuerdo? La letra C me decían por ahí. La letra B, perdón, me decía 16. ¿Sí? 16. ¿Ya? Entonces, justamente 49 por 4, 196. Con lo cual, la suma de cifras 1 más 9 y más 6 nos da pues 16. ¿De acuerdo? Respuesta: la letra B. Respuesta: la letra B. ¡Oh, no! Ya tengo la relación de los recorridos en este caso de cada uno de ellos. Luego nos dice que José, en una carrera de 100 metros, José le da una ventaja ¿a quién? ¿A quién? A Luis. José le da ventaja a Luis, le da una ventaja de 10 metros. Eso quiere decir que el primero recorre los 100 metros y el segundo, como recorre 10 metros menos, él recorre solamente 90 metros. ¿Ya? Eso quiere decir que Alberto y Luis están en esa relación. ¿Ya? Están en esa relación, entonces. Ahora, yo necesito saber por cuánto le gana en este caso, por cuánto le gana Alberto a Luis. Quiero saber por cuánto le gana Alberto a Luis. Ahora, mira, si es que yo multiplico estos dos números, o bueno, estas dos razones, si es que las multiplico, se va a eliminar el J. Si te puedes dar cuenta, al multiplicar ambas, el J se elimina. A ver, mira, lo ponemos por acá. Multiplicado por J entre L. Se va a eliminar el J, como puedes ver. Ya, y acá lo multiplicamos por 100 entre 90. Ya que obviamente lo puedes simplificar y luego reemplazar, ya no hay problema, lo estoy reemplazando. Igual, de igual manera lo podemos simplificar, no hay problema. Ya, igual lo podemos simplificar. Entonces, chicos, si se elimina J y simplificando, ¿en qué relación está Alberto y Luis? ¿En qué relación está Alberto y Luis? Yo quiero saber la relación que tienen ambos. ¿Ya? A ver, vamos a eliminar en este caso los dos ceros nada más. Bueno, se va J, desapareció J, me quedaría en función de A y de L. ¿De acuerdo? Y por acá voy a eliminar este cero con este cero y estos dos ceros que aparecen acá. ¿De acuerdo? O sea, me quedaría esto. Ahora, me dirás, profe, ellos dos tienen, profe, cuarta, me dirás. Octava tienen ellos dos, ¿no? Pero no lo voy a simplificar más. ¿Por qué? Porque yo quiero que en este caso Alberto recorra 400 metros. Como arriba tengo ya 200, para 400 simplemente me faltaría multiplicarlo por 2. Entonces, jóvenes, abajo, multiplicando. 16 por 9, ¿cuánto nos da eso? 9 por 6, 54, llevo 5. 5 y 9. 5 y 9 nos daría en este caso un 14, ¿no? 144. Ya multiplicando nos queda que Alberto es a Luis como 200 es a 144. Ahora, como te decía, yo necesito que Alberto recorra en este caso los 400 metros. Entonces, para que Alberto recorra los 400 metros, multiplico por 2 entre 2. ¿De acuerdo? Por 2 entre 2. Por 2 entre 2. Ya, por 2 entre 2 para obtener el 400. Y ahora sí, ya lo obtengo. Multiplico numeradores y multiplico denominadores. Arriba me da 400 y abajo nos da 288. Entonces, ¿cuántos metros de ventaja le debe dar, jóvenes, para llegar juntos a la meta? ¿Cuántos metros de ventaja debe dar? A ver, si restas, ¿cuánto te quedaría? Si restas esas dos cantidades, ¿cuánto te queda? 400 menos 280, 288, ¿cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos queda restando? 122 metros. Entonces, debe darle una ventaja de 122 metros. Respuesta al problema, la letra D. La letra D. ¿Estamos? ¿Queda claro la pregunta número 9, jóvenes? ¿Queda claro la número 9? ¿Se entendió? ¿Qué dicen? La 9. ¿Se entendió la 9? Entonces se gana por o bueno, debe darle una ventaja de 222 metros para que puedan llegar juntos a la meta. Ya, esa es la pregunta número 9. Tómale captura de pantalla si no hay dudas en la 9. Ah, ¿por qué lo multipliqué por 2? Ya, muy bien, excelente. Lo multipliqué por 2 porque yo quiero en este caso que Luis, que Alberto, perdón, recorra los 400 metros. Ya, hasta el momento acá tendríamos solamente tendríamos 200 metros. Yo quiero que la carrera sea de 400, por eso lo multipliqué por 2. ¿De acuerdo? Ahora, si es que, por ejemplo, lo hubiese simplificado más, tendría que multiplicar por otro número para llegar al 400. La idea es que el primero recorra los 400 metros. Por ejemplo, si le sacas octava, acá te queda 25 entre 18. Entonces, a 25 tendríamos que multiplicarlo por ¿cuánto? A ver, por 16 para llegar a los 400. Por 16 arriba y abajo multiplicaríamos en todo caso. Ah, no es en este caso 122, me dicen que es 112. 112, entonces la letra E, entonces, ¿de acuerdo? Ya, por eso lo multiplicamos por 2 acá. Por ejemplo, si la carrera fuera de 600 metros, imagínate que fuera 600, entonces por 3 entre 3 a cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Ya estamos, entonces. Esa sería la 9. A ver, y la última, ¿cuánto le salió? ¿Alguien hizo la última? ¿Cómo sacamos la última pregunta?

Chicas.